Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Viernes más, buenas noches y bienvenidos aquí a Radio Betis en el 89.6 de la FM en su dial de Sevilla. Bienvenidos al Misterio en la Radio, a Voces del Misterio. Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches, José Manuel. Y Sergio Moreno en el control. Buenas noches. Muy buenas noches. La voz del misterio, Sergio Moreno. Jordi, noche apasionante, noche de misterio, noche de historia. No se lo deben perder nuestros oyentes. Además, hoy traemos personajes que han sido importantes dentro de la historia de España y de fuera de España. Traemos dos mujeres importantes, las dos tienen algo que ver con la cristiandad, con la iglesia. Y bueno, mejor yo creo que le damos paso al sumario, ¿no, José Manuel? Sí, porque esta es precisamente la propuesta de Voces del Misterio para hoy, 1 de febrero del 2008. Hoy en Voces del Misterio hablaremos con Josep Pérez, hispanista, investigador y conocedor de uno de los personajes más polémicos de la historia de España, Isabel la Católica. La suya fue una vida intensa y marcada por las desgracias. Una vida que no todos valoran como de ejemplar, entre ellos Antonio Gala, quien hablaba así de la reina católica. Todo en la vida de Isabel la Católica es mentira. Isabel la Católica fue un timo, envenenadora, ambiciosa, terrible, no hija de su padre, sino de don Álvaro de Luna. A la media hora de morirse, su marido ya estaba intentando casarse con la verdadera reina de Castilla, que era la Beltraneja. Y no puede presentar ninguna querella porque está en los infiernos. En nuestra galería de personajes del misterio, hoy abordaremos la vida de un papa muy especial. Transcurría el año 857. A través de las calles de Roma se desplazaba una procesión y a la cabeza estaba el mismísimo Santo Padre, el Papa Juan. Pero de repente el Papa detuvo su paso y se cayó al suelo. El Papa lanzó un grito aterrador. Acababa de dar a luz en las calles de Roma. El sumo pontífice era una mujer y nadie lo sabía. Es la historia o la leyenda de la papisa Juana. ¿Qué hay de cierto en todo ello? ¿Fue un hecho histórico o una leyenda inventada por los protestantes enemigos de Roma? Conoceremos más en torno a ese papa. La imagen romántica de los bandoleros que entre trago de vino y temple de guitarra viven robando a los ricos para dárselo a los pobres enmascara la realidad de un fenómeno social. Hoy nos asomamos al mundo del bandolerismo con el personaje histórico que inspiró a Curro Jiménez, Andrés López, el barquero de Cantillana. Seguimos con nuestros viajes a lo imposible, destinos imaginarios o quizás reales que desde luego motivaron importantes expediciones capitaneadas por el mismo Hitler. Hoy conoceremos a Garta y Zambala. Tendría a ser una ciudad intraterrena. O sea, estamos partiendo de una serie de mitos y leyendas ancestrales, estableciendo a través de nuestro planeta una red de túneles y galerías donde se guardan los archivos del conocimiento y la historia perdida de la humanidad. el capítulo de misterio, hoy hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte. Y yo me vi al fondo de una sala como muy pequeñita y pensé, pues, ¿qué hago yo aquí arriba si también estoy ahí? Empecé a circular por una especie de túnel. Al cabo de un rato vi un poco de luz en un punto como hacia arriba y a mi derecha, y cuando vi a la persona y le pregunté, ¿vengo para quedarme? Y me dijo que no. Movió la cabeza y me dijo que no. Un túnel, una luz, una voz que dice no es tu momento y un cambio vital en las personas. La muerte no me da miedo. José Manuel García Bautista, Jordi Fernández y Sergio Moreno les ofrecen un viernes más Voces del Misterio. Era la voz de Alberto González. Fantástica la producción. Jordi, hay cosas que hemos de comentar antes de comenzar este programa nuestro, este Voces del Misterio de hoy. La primera es nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que se acercan a través de internet, en este caso a nuestro programa Voces del Misterio, o a través del correo electrónico ese vocesdelmisterio@betisradio.com. Hoy son miles de oyentes con que este programa le ha sorprendido la audiencia que puede llegar a tener recién haber nacido, ¿verdad? Gracias a todo ello, gracias a nuestra audiencia por estar ahí y gracias por confiar en los misterios aquí en Radio Betty. La segunda cosa es precisamente un mensaje para aquellas personas que se acercan aquí al estadio, y es que precisamente los puestos oficiales del Real Betis Balompié tienen la oferta de la temporada, la bandera grande del centenario y la bufanda, no te lo pierdas, la bufanda por solo 10 euros. Ahora vengo, José. Esto es, no te vayas, que me quitas a mí también. ¿Pero a partir de qué hora es? Pues ahora te lo voy a decir porque tengo que seguir informándote, ¿eh? A esta super oferta, esto es una ganga, la verdad, la bandera y la bufanda, ¿eh? Hemos de pensar que es de nuestro Betis. Pues solo en los puestos oficiales, ojo, ¿eh? Del Real Betis. ¿Qué pone arriba? Pone un cartelito, oficiales, ¿no? Puesto oficial, ¿no? Lo pone. Sí. ¿Te vas a ir a buscarlo? Sí, es que yo me voy ya. Los que están junto a la puerta 4, ¿eh? Y junto a la tienda oficial, pues los que tienen precisamente ese cartelito que tú, Estripa Noticia, pues te encarga de decir, ese cartelito que es de puesto oficial de Real Betis Balompié. Recuerden, una oferta insuperable, la bandera grande del centenario y la bufanda por solo 10 euros. ¿A partir de cuándo? ¿Qué es lo que me vas a decir? Yo me tengo que anticipar. Sergio, escucha. A partir de las 11 de la mañana, equípate antes del Betis, ¿eh? Antes de ese Betis Depor, en los puestos oficiales de nuestro equipo, del Real Betis Balompié, y recuerda que es una oferta impagable, insuperable para todo buen bético. Y con este anuncio de esta oferta, esta promoción especial que tenemos, empezamos este programa de Voces del Misterio con un personaje histórico de gran relevancia en la historia de España. Pero yo creo, José Manuel, que es el personaje histórico de España. Además, sí. Tanto él como su esposo, pero incluso yo creo que más ella, Isabel la Católica, que es de la mujer que vamos a hablar. Y de ello nos va a hablar un señor, la verdad que, para quien no conozca a Josep Pérez, que tiene que saber que es todo un lujo tener a este señor en antena. Él, pues además, Josep Pérez, que ha escrito este fantástico libro Isabel la Católica, un modelo de cristiandad, y que creo que ya tenemos en antena. Josep, muy buenas noches. Buenas noches y encantados de tenerte aquí en esta radio del Betis para hablar de un personaje tan fascinante como enriquecedor y de importancia, creemos, para la historia de España como es Isabel la Católica, ¿verdad? Sí, desde luego. Sí, es un personaje clave en la historia de España, no cabe duda. Josep, soy Jordi Fernández, encantado de volver a oír tu voz. Esta semana, bueno, nos hemos podido hablar por oír hablar nuestras voces por teléfono. Ha llegado el día de la entrevista, teníamos muchas ganas de tenerte entre nosotros. Una persona que, además de ser catedrático de alguna universidad como la de Burgos, ha participado en varios documentales sobre la figura de esta mujer y ha escrito un libro de Isabel la Católica, un modelo de cristiandad. Bueno, pues un poquito vamos a intentar desgranar pues quién era esta mujer y si realmente ese sobrenombre de la Católica pues le pertenecía o no le pertenecía. Si te parece, Josep, antes de empezar esta entrevista, vamos a ir un corte. Muy bien. Hija de Juan II, rey de Castilla, y de su segunda mujer, Isabel de Portugal, Isabel nació el jueves 22 de abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres. Aquel año se había celebrado la Pascua de Resurrección el 25 de abril, lo que permite afirmar que Isabel llegó al mundo un día de Jueves Santo. Coincidencia que para algunos influirá en la profunda religiosidad de doña Isabel, que desde muy pequeña mostró una sorprendente profundidad en sus convicciones cristianas, posiblemente favorecida por el ambiente austero y piadoso en el que discurrieron sus primeros años. Nadie podía imaginar el papel que aquella niña habría de desempeñar en la vida de Castilla y en la consolidación y difusión de la religión católica. Josep, ¿sí? Escuetamente, te digo escuetamente porque vamos a ir desgranando los argumentos de esto que vamos a hablar, de Isabel la Católica, reina de Castilla y con ese sobrenombre de Católica, ¿no? 6 siglos ya después de ese fallecimiento. ¿Podemos seguir llamándola reina legal y ejemplo de catolicismo? Bueno, reina legal indudablemente. Ella fue, no cabe duda, reconocida por las Cortes, tuvo legitimidad, de eso no cabe la menor duda. Ahora, lo de católica, esto es otra cosa. Yo en el título del libro que pongo el interrogante para preguntarme si es posible todavía hoy, en 2008, considerar a Isabel la Católica como un modelo para una sociedad y un mundo en que los valores religiosos ya no son los que eran en el siglo XV. Esta historia la podemos marcar en un momento determinado. El reinado de Isabel comienza con la abdicación de Enrique IV, su hermanastro. Bueno, con la muerte de Enrique IV. Sí, pero antes de ello hay un intento de abdicación. ¿Qué factores fuerzan al rey? Bueno, Enrique IV. Muy sencillamente, lo que todo el siglo XV, hasta la llegada al trono de Isabel la Católica, está marcado en Castilla por una lucha tremenda, encarnizada entre nobleza y monarquía. Son los clanes, los partidos, los bandos aristócratas, los nobles, los que quieren hacerse con el poder y que, claro, dada la debilidad que de disponía el rey Enrique IV, pues este no tuvo más remedio que inclinarse ante las ilusiones de los nobles. Sin embargo, la abdicación recae sobre esta abdicación de Enrique IV recae ante el infante don Alfonso de Castilla, que fallece prácticamente a los 15 años sin poder tomar el trono. Los nobles entonces ven en Isabel la próxima reina de España. Sin embargo, hay algo extraño que pasa aquí. Ella rechaza ese apoyo. Rechace el apoyo, al contrario, lo acepta, pero como heredera. No como reina. Lo que intentaban los nobles es hacer con ella lo que habían intentado con su hermanastro, proclamarlo rey en lugar de su hermano de Enrique IV. Y esto es lo que ella no quiere. Quiere quedarse con el poder para luego, pero no destronar a su hermano, no dar la impresión de que está rompiendo la constitución de Castilla. No quiere salirse de la legalidad. Oigamos, Josef, oigamos ese segundo corte que tenemos preparado para ir acompañando esta agradable entrevista. No, ella sabía que no era aconsejable seguir el juego al marqués de Villena. Doña Isabel cree que hizo lo correcto. ¿Cómo iba a fiarse de unos personajes que solo perseguían y defendían sus propios intereses? Además, ella no quería disputarle el trono a su hermanastro ni sacrificar a los castellanos en un enfrentamiento civil que solo produciría dolor. Pero Isabel sí exigió a su hermanastro, el rey, que la declarara princesa de Asturias. Ella debía ser reconocida como heredera. Pero legalmente, ¿le correspondía a ella la corona? Legalmente le correspondía a ella la corona. Me pregunta. Sin embargo, lo que admite se admite Isabel es nombrada la heredera con el título de princesa de Asturias, ¿no? Efectivamente. ¿De qué herramienta se sirve Isabel para lograr que Enrique IV abdique en ella y no en Juana la Beltraneja, que era hija heredera del rey? La presión de los nobles es la que obliga a Enrique IV a desheredar, por así decirlo, a su hija, a doña Juana, y a poner en su lugar a la princesa Isabel. Pero, y los argumentos principales que se aducen es que tal vez se trate con doña Juana de una hija que no sea hija verdaderamente del rey, se rumorea que no es la hija legítima del rey, sino hija de un favorito, del marido de don Beltrán de la Cueva. Claro, lo que hay de cierto ahí no se sabe exactamente. Ahora los historiadores coinciden en pensar que la doña Juana era indudablemente hija legítima del rey Enrique IV. Pero el argumento en aquella época tuvo tal fuerza que le valió a Isabel y a sus partidarios para hacerse con el poder y con la herencia del trono. Hay un momento, yo creo que pensará lo mismo que yo, que es crucial, ¿no? Es el momento en el que se firma en Guisando, que tiene lugar una reunión entre Enrique IV y Isabel de Castilla, en torno a la sucesión, ¿no? ¿Qué acuerdos se firman por ambas partes? El acuerdo consta de dos partes principales. Primero, Enrique IV reconoce a su hermanastra como legítima heredera del trono, pero a cambio exige de ella que no se case sin su consentimiento. Y claro, y es esta segunda parte del contrato, del convenio que se hizo en Guisando, la que Isabel no va a respetar. Ella no va a casarse con el permiso de Enrique IV, sino todo lo contrario, va a elegir un marido que le pueda apoyar en la futura lucha por el poder, que va a ser el heredero de Aragón, don Fernando, el futuro rey católico. Vamos a seguir oyendo esa narración que nos va a ayudar a, bueno, pues a englobar un poco cómo funciona esta historia. Sergio. Jamás olvidará el lugar donde sus deseos empezaron a convertirse en realidad. Corría el mes de septiembre de 1468, cuando en Guisando doña Isabel era reconocida como princesa de Asturias, legítima heredera. Enrique IV, por mantener la paz y el sosiego del reino, accedía a nombrarla su sucesora. Isabel se comprometía a no casarse sin el consentimiento del rey. Isabel siempre presentará como pruebas de su legitimidad lo acordado en Guisando, aunque lo allí pactado fuera incumplido por las dos partes. Nunca Isabel fue jurada como princesa heredera por las Cortes. Tampoco ella respetó lo referente a su matrimonio, pues se casó en secreto con su primo Fernando de Aragón. En efecto, son acuerdos que no se cumplen por parte por ninguna de las partes, ¿no? Porque las Cortes no reconocen a Isabel como heredera. Isabel se casa con Fernando Aragón, una boda, Josef, que se realiza de una forma misteriosa y que se le ha atribuido varias leyendas, ¿verdad? Bueno, una boda misteriosa, mejor dicho, clandestina. Clandestina porque, sería el nombre. Sí. Hasta porque, claro, ella tenía que oponerse a la voluntad del rey. Ella pensaba que el rey, su hermano, se opondría a la boda si se enterara. De ahí el hecho de que toda la negociación se hizo en secreto, que la visita, el viaje que hizo el novio, el futuro Fernando el Católico a Castilla, también se realizara en un gran secreto hasta la llegada a Dueñas y hasta el matrimonio que se celebró en Valladolid. Una atmósfera muy romántica, desde luego. No, no, desde luego que no, un poco frío esto. Una boda que políticamente estuvo muy bien diseñada, políticamente, yo creo. Probablemente. Sí. ¿Fue Isabel quien plantea esta estrategia o hay todo un grupo de consejeros que dirigen ese matrimonio? Bueno, ella lo que está buscando en aquel momento es una jovencita, no tiene 20 años entonces. Lo que está buscando es apoyos para que la puedan ayudar a subir al trono. Y entonces, claro, desde el punto de vista que es el suyo, la perspectiva de una boda, de un matrimonio con un infante portugués, no le viene bien porque supone que esto no tendría el apoyo suficiente para subir al trono. En cambio, el matrimonio con el heredero de la corona de Aragón sería determinante, o supondría mucho más apoyo para ella. Y en este sector interviene todo un sector de la opinión pública y de los partidos políticos castellanos, concretamente encabezado por el arzobispo de Toledo, Carrillo, quien es el que verdaderamente entabla relaciones diplomáticas y una negociación con el rey de Aragón para que este dé su consentimiento a la futura boda. O sea que hay una alianza objetiva entre el interés propio de Isabel y algunos grupos en torno suyo, concretamente encabezado por el arzobispo de Toledo, que ponen todas sus esperanzas en una alianza con el reino de Aragón. Hay un punto que a mí me ha encantado que lo describa en su magnífico estudio, en su magnífico libro, Isabel la Católica, que es... Bueno, aquí se dice mucho, ¿no? Ese tanto monta, tanto. El lema que acompaña a este matrimonio es tan conocido, ¿no? Tanto monta, ¿no? En realidad, el lema no es del matrimonio. El lema tanto monta es de Fernando el Católico, únicamente de él. Exactamente. Eso es lo que describe. Pero ¿qué resume esta frase? Bueno, esto el lema se lo da Nebrija, probablemente es el humanista Nebrija le quiere a Fernando el Católico que utilice este lema para demostrar el carácter voluntario del rey. O sea, que se cuenta que en la antigüedad, cuando el emperador Alejandro llegó a Asia, se encontró en un templo en Gordio, que había allí un yugo, atado con una cuerda, pero atado de tal manera que no era muy difícil desatar el nudo. Y entonces una leyenda decía que el que podía desatar el nudo se convertía en rey del mundo, del universo. Entonces Alejandro intentó, no pudo, y en este momento entonces sacó la espada, cortó la cuerda y dijo, pues tanto monta, es lo mismo da cortar como desatar. Y eso, claro, muy bien para ilustrar el temperamento del rey católico voluntario que, ya como usted sabe, fue uno de los modelos, se dice, de Maquiavelo, un hombre voluntario. Entonces, el tanto monta, lo mismo da cortar como desatar, está ahí para demostrar la voluntad y el tesón que podía poner el rey. La verdad es que ha sido una frase que ha cundido. Vamos a seguir oyendo esos relatos magníficos. Granada. Cuánto tiempo y cuántos esfuerzos para unirla a la corona castellana. Solo entonces, aquella mañana del día 2 de enero de 1492, al entrar al lado del rey Fernando en la deseada ciudad, doña Isabel supo que sus proyectos podrían convertirse algún día en realidad. Aquel, sin duda, iba a ser un año decisivo en su reinado. Sí, Ciertamente uno de los capítulos más destacados del reinado de Isabel es la expulsión de los judíos y los moros, ¿no?, de España. Mucho se ha escrito en torno a los motivos de esta expulsión. ¿Primero también los intereses económicos o solo fueron motivos religiosos, como se dijo en la época? Bueno, intereses económicos yo creo que se puede descartar totalmente. Como dijo muy bien Domínguez Ortiz en una época, no es si los reyes quieran sacar dinero de la expulsión, pues mejor hubieran hecho en dejar que los judíos quedasen en España antes de desecharlos. No, el verdadero motivo fue un motivo a la vez político y religioso. En la España de aquella época, como en toda Europa, era muy difícil que varios, para un rey, tener súbditos de varias religiones. Entonces, en el siglo XVI se va a imponer en toda Europa la idea de que cada rey tiene la obligación y el derecho de imponer su propia religión a sus súbditos. Que un reino dividido en varias religiones, pues no puede subir. Entonces, esto es lo que anticipadamente realizan los reyes. Consideran que a partir de aquel momento, terminada la reconquista después de la toma de Granada en 1492, ya no justifica la presencia en España, en los reinos de Castilla y Aragón, no se justifica la presencia de súbditos que dependen de varias religiones. Entonces ahí se le obliga a los judíos a convertirse o a marchar. O sea que eso a la vez un motivo, sobre todo fundamentalmente político, para poder contar desde entonces con una sola categoría de súbditos, los que son de confesión católica. O sea, lo de las tres Españas viviendo en fraternidad y unos con otros tampoco es del todo cierto, ¿no? Bueno, hay muchas, se ha idealizado mucho la época aquella de convivencia más o menos pacífica entre las tres religiones, pero de todas formas esto ocurrió en el siglo XIII. Desde entonces había corrido mucha agua, había venido una crisis tremenda en el siglo XIV que había agudizado las tensiones. O sea, en aquel momento, a finales del siglo XV, la famosa convivencia, si es que hubo, que existió antes, allí, en aquel momento ya no existía. Otros de los momentos también más importantes del reinado es la expedición que terminará con el descubrimiento de América. Sin embargo, las nuevas tierras pasan a la corona de Castilla y Aragón no participa en este descubrimiento. ¿Acaso fue una empresa en la que Isabel creía más que la corona, la América, los territorios descubiertos y por descubrir se consideraron como bienes propios de la corona de Castilla? Por un motivo que hoy no siempre se considera, y es que en aquella época de las dos partes que constituyen la monarquía española, la corona de Aragón y la corona de Castilla, la parte mucho más importante desde el punto de vista de la demografía, de la economía y de la cultura, la parte más importante es Castilla. Claro, son los medios castellanos los que permiten el desarrollo futuro de la doble monarquía, y así se comprende que los territorios descubiertos o por descubrir se hayan reanexionado, se hayan atribuido a la sola corona de Castilla. Una vez fallecida la reina Isabel, toca abdicar. ¿Por qué desconfía de lo que pudiese hacer su hija Juana la Loca, la que luego la conoceríamos por la loca? Sí, porque claro, en el momento de la muerte de Isabel en 1504, ya se sabe desde algunos años, ya se sabe que la hija de los reyes, doña Juana, pues no está muy bien de la cabeza, ¿no? Los informes que tienen los reyes, que reciben los reyes, y lo que saben es que efectivamente esta chica está padeciendo una enfermedad, no total, pero en fin, que le incapacita hasta cierto punto para la tarea de gobernar en un reino, no unos reinos como los de Castilla y Aragón. Y entonces esto es lo que justifica el testamento de Isabel la Católica cuando dice: no pudiendo o no queriendo la hija, la reina mi hija, no, perdón, no pudiendo o no queriendo la princesa Juana mi hija gobernar, que gobierne en su lugar mi marido, el rey Fernando de Aragón. dice la de Isabel, no pudiendo gobernar. O sea que reinar, Juana la Loca es reina, no cabe duda. Lo siguió siendo hasta su muerte en 1555. La única, la verdadera reina de, oficial de Castilla siempre fue, a ver, fue siempre sí, Juana. Lo que le impidió desde aquel momento fue la gobernación. La gobernación se consideró que ella no era capaz de llevarla a cabo, y entonces primero gobernó en su nombre su marido, Felipe el Hermoso, luego su padre, Fernando el Católico, y por fin su hijo, el emperador Carlos. Vamos a intentar decorar esta última pregunta, que la verdad que yo creo que nos está sacando bastante de dudas. Sergio. La reina doña Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo. Después de las honras fúnebres, de los distintos oficios de difuntos, el cadáver de la reina fue llevado a Granada, donde ella quería descansar eternamente. En 1957 se inicia el proceso de beatificación de Isabel de Castilla. Después de lo que hemos hablado y tras la lectura de su libro, ¿se merece Isabel la Católica subir a los altares? Yo sé. Bueno, a mí no me corresponde decir que sí o que no. La Iglesia tiene doctores que sabrán mejor que yo lo que conviene hacer, de proponer o no a Isabel como modelo de catolicismo. Ahora, lo único que yo como historiador me permito añadir es que efectivamente a lo mejor una decisión como esta en la que en nuestros tiempos sea malentendida, porque proponer a Isabel como modelo es tal vez considerar que el modelo de sociedad que existía a fines del siglo XV está muy lejos de corresponder con lo que ahora nosotros tenemos costumbre de ver en una sociedad actual. Ahora la sociedad se ha laicizado, para bien o para mal, pero sí, y los tiempos han cambiado, y a lo mejor esto podría suponer que muchos hoy consideren que la decisión de elevar a Isabel a los altares constituyera una especie de regresión a una época que ya ha desaparecido. Pero en fin, esto es la opinión de un historiador. Ahora, la Iglesia tiene toda libertad, si ella considera que, a pesar de todo, merece ser elevada a los altares, pues yo no tengo, por mi parte, naturalmente, ningún inconveniente. Dice usted que es solo un historiador, es usted muy modesto, pues antiguo director de la Casa de Velázquez en Madrid, catedrático de civilización de España y América Latina, así como director de la Maison Pays Ibériques en la Universidad de Burdeos, y muchísimas cosas más. Isabel la Católica, un modelo de cristiandad. Josep Pérez, editorial Universidad de Granada. Ha sido un verdadero placer y un verdadero honor haber podido contar pues con una de las personas que más sabe y más ilustres sobre la vida de esta mujer, de esta enigmática mujer. Gracias a usted. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a usted. Hoy en nuestro personaje del misterio les hablamos de Johannes Anglicus. Ocupó presuntamente la silla de Pedro en una fecha indeterminada y su existencia discurre a medio camino entre la realidad y la leyenda. Fue cabeza de la Iglesia y de confirmarse su existencia no sería llamado Santo Padre, sino más bien Santa Madre, porque el Papa era una dama y nadie lo sabía. Abrimos hoy nuestra galería de personajes del misterio a la papisa Juana. La primera versión de la existencia de un papa mujer la encontramos en el cronista dominico Jean de Mailly, copiada por otro cronista también dominico, Étienne de Bourbon, en 1261. Según esta versión, en torno al año 1100, existió una dama que, disfrazada de varón, llegó a ser notaria de la Curia Vaticana, después cardenal y terminó siendo elegida papa. Ciñéndonos a esta versión, un día este papa salió a montar a caballo y en mitad del camino dio a luz un bebé. Entonces se fue atada a la parte posterior del equino, arrastrada alrededor de la ciudad, apedreada por la gente hasta morir y enterrada en el mismo sitio donde falleció. La segunda versión de la historia de la papisa Juana lleva la firma de Martín de Tropó, llamado Martín el Polaco. Da muchos más detalles del papado de esta mujer. Cuenta el polaco que después de León IV, en torno al año 855, el inglés John de Menz ocupó la silla papal 2 años, 7 meses y 4 días. En su juventud fue llevada a Atenas con ropajes de varón por su amante, y allí fue tal en su avance en el conocimiento que nadie la igualaba. De no haber sido por su apariencia masculina, Juana nunca hubiera podido acceder a los conocimientos matemáticos, científicos y médicos reservados en aquella época solamente a los hombres. Tras su estancia en Atenas, le ofrecen dar clases de ciencias en Roma y también en la capital italiana atrajo la atención de importantes intelectuales de la época. Su prestigio fue creciendo y sus cargos y posición social fueron cada vez más elevados. Finalmente terminó siendo elegida papa, pero quedando embarazada de uno de sus asistentes personales. Según la crónica publicada por Martín el Polaco, durante una procesión desde San Pedro de Aletrán, cerca de San Clemente, el papa da a luz un niño en mitad de la calle. Coincide en la anterior versión en que fue enterrada en el mismo lugar donde murió. Desde entonces, los papas, en sus salidas por Roma, procuran evitar pasar por el lugar donde, según la leyenda, descansan los restos mortales de la papisa Juana. Pero tenemos una tercera versión y correspondería a un manuscrito del propio Martín el Polaco, nada que ver con la edición de imprenta publicada. En este manuscrito original, el final de la papisa es bien diferente. Después de tener a su hijo, la papisa Juana no habría muerto, sino que habría sido destituida de su cargo y obligada a cumplir penitencia casi de por vida. Su hijo llegó a ser obispo de Ostia y la tuvo enterrada allí después de su muerte. Con el tiempo no han sido pocos los textos que se han ido publicando, datos más o menos acertados, como por ejemplo el nombre de la papisa. Algunos les llaman Agnes, otros le llaman Gilberta, son algunos de los que se han barajado. Pero qué suerte histórica ha corrido la presunta papisa. Pues en los siglos XIV y XV nadie dudaba de su existencia y era ya considerado un personaje histórico, llegando a tener su lugar entre los bustos de la Catedral de Siena. Bajo Clemente VIII, y a petición de este papa, fue transformado en el Papa Zacarías. Sin embargo, la papisa no se encuentra en el Liber Pontificalis ni entre los retratos de los papas de San Pablo extramuros de Roma. Frente a esta versión más crédula, hay otra mucho más crítica que cuestiona e incluso niega la existencia de la papisa. Desde el siglo XVI, historiadores cristianos como Aeneas Silvius y Onofio Pambinio encontraron que la historia como tal no tenía sustento. En el lado protestante tampoco faltaron voces que reconocieran la existencia de la papisa, pero con un objetivo muy diferente, que no era otro que atacar la figura del papado y que veían en Juana a la prostituta de Babilonia descrita en el Apocalipsis. Las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. A los protestantes les faltó tiempo para relacionar la papisa Juana con este personaje descrito en el Apocalipsis. Puede que se trate de un mito más que de una realidad. Lo cierto es que la aparición de una papisa y el mismo parto del Papa en medio de la calle debería haber tenido una proyección mucho más espectacular de la que se tiene. De hecho, no se recogen menciones hasta bien entrado el siglo XIII, 5 siglos después de que un papa pariera en mitad de la calle presuntamente. Tampoco cabe el nombre de la papisa Juana en la nómina de pontífices. Las fechas de defunciones y nombramientos, además de otras pruebas como monedas, pinturas y grabados de la época, cuadran perfectamente. Pero claro, cada mito tiene su componente real, y en este caso, el feminizar el nombre de Juan puede hacer alusión a la debilidad que mostró un papa, Juan VIII, en su trato con los ortodoxos griegos. El caso es que desde entonces, y según otra leyenda, uno de los ritos que preceden al nombramiento de un nuevo papa sería comprobar que efectivamente es varón y no mujer ni eunuco. Para tal fin, y según el ideario popular, el aspirante a papa se sentaba en un sillón perforado, un eclesiástico metía la mano por la perforación, palpaba los atributos sexuales del papable y exclamaba algo así como «Duos habet e bene pendentes», es decir, «tiene dos y le cuelgan bien». En el libro de Levítico, en el capítulo 21, prohíbe que al servicio del altar se encuentre una mujer o un eunuco con los testículos aplastados. También se atribuye a este capítulo del parto del Papa el hecho de que las comitivas papales no pasen por la zona donde dio a luz presuntamente la papisa Juana. En definitiva, la papisa Juana, en caso de que existiera, no dejó tras de sí importantes encíclicas ni medidas que la hayan hecho pasar a la historia de la Iglesia, al menos a la historia oficial, no. Pero eso sí, ha dejado un halo de misterio que la hace merecedora de ocupar, con la dignidad que le corresponde, un pedestal en esta galería de personajes misteriosos. La historia de, en este caso, la papisa Juana. Qué evocador es encontrarse también esas cartas del tarot y encontrarse esa figura de la papisa, ¿verdad? No es la única nota curiosa que nos podemos encontrar en esas cartas del tarot. Y sin embargo, fíjate la relevancia histórica que puede llegar a tener un personaje sumido entre las brumas de la realidad y de la sin razón, como es en este caso hablar de un papa mujer. No sé si habrá habido alguna una película sobre ello. No sé. Sí sé que ha habido una película sobre la mujer alférez, ¿no? Que era algo, alguien también muy parecido, una mujer que incluso pidió permiso al papa para poder seguir vistiendo de militar y llevar pantalones durante toda su vida. Contaremos esa historia otra vez, pero también muy interesante. Y ahora creo, Jordi, como siempre casi a estas horas de este, nuestro programa de Voces del Misterio, nuestro correo electrónico, el correo electrónico que sirve de contacto precisamente a todos aquellos que quieran ponerse en contacto, plantearnos un tema o contarnos sus misterios o su historia favorita, en este caso aquí, en este programa, en Voces del Misterio. Un correo electrónico, vocesdelmisterio@betisradio.com, vocesdelmisterio@betisradio.com. Y si te pierdes este programa y no lo escuchas en la redifusión que tiene esta radio, en el 89.6, en Radio Betis, una página web desde donde te puedes descargar todos los programas que llevamos emitidos. En este caso, www.vocesdelmisterio.tk, www.vocesdelmisterio.tk, o www.programavocesdelmisterio.tk, todo junto, www.programavocesdelmisterio.tk. Y ahora creo que me vas a llevar de gira o de tour por Sevilla, por un lugar determinado. Bueno, no es, bueno, cerquita de Sevilla. Cerquita de Sevilla, exactamente. Hoy no vamos a hablar de plantas, vamos a ir intercalando un poco ese tema de las plantas con algunos acontecimientos de la historia. Vamos a dejarlo así, unas curiosidades de la historia. Hoy hemos querido abrir, además, José Manuel, con una persona, Francisco López Jiménez, el barquero. Si lo digo así, mucha gente no sabrá de quién estoy hablando. Al final de este relato diré quién es. Diré exactamente quién es. Ubiquémonos, José Manuel, Sergio, en Andalucía, precisamente en Cantillana, un pueblo que está a unos 30 kilómetros de Sevilla. Entramos en el 1820. Allí nace Francisco López Jiménez. Por Cantillana pasa, afortunadamente, el río Guadalquivir. El padre de Francisco era barquero. Se ganaba la vida transportando personas, animales o enseres. Una barca arrendada que realmente pertenecía al ayuntamiento de Cantillana. Nuestro amigo Francisco ayudaba a su padre. Su padre se llamaba José Manuel Andrés el Barquero. Fíjate, los motes, los apodos, sí, según el oficio que tenían, pues ponen, a ti ahora eres José Manuel, el de Voces del Misterio. El vocecita, ¿eh? El vocecitas, ¿eh? Pues así es, nuestro amigo Francisco ayudaba a su padre, Andrés el Barquero, que era un hombre débil y cada poco caía enfermo. En este caso, Francisco ocupaba el puesto de su padre, remando, mientras su progenitor, pues el pobre, pues descansaba enfermo en cama. Lo que es normal, ¿no? Pues cuando uno se pone malo, pues lo normal, pues que alguien le sustituya, pues y si es tu hijo, pues mejor. La gente del pueblo aceptaba la actividad de Francisco como barquero, pero el que no lo hacía realmente, que no le hacía mucha gracia, pues que Francisco trabajara de barquero y encima con una barca del ayuntamiento, era el alcalde de Cantillana, que no tenía ninguna simpatía, la verdad, por esta familia Jiménez de Ledesma. Bueno, Jiménez Ledesma sería pues los dos apellidos, ¿no? Pues no tendría ninguna afición con estos dos, con esta familia, pues por diferencias personales quizá. Un buen día el alcalde decide nombrar un sustituto del barquero. Entonces el padre de Francisco tuvo que entregar la barca pues al nuevo barquero, y padre e hijo se quedaron sin trabajo. Y aunque Francisco ya no tenía nada que ver con la barca, pues le quedó el mote que heredó de su padre, de el barquero de Cantillana. De aquí comienza esta historia, el barquero de Cantillana. Poco después, pues Francisco pues se tuvo que buscar las habichuelas y Jesús, buscar un trabajo. Y al poco, pues fallece el padre Francisco, pues quizá la verddad que mal, porque la habían dejado sin oficio, y eso, quieras o no, pues le achacó a su enfermedad. A Francisco nadie le quería dar trabajo porque temían que eso trajera como consecuencia la enemistad del alcalde, que extendía al hijo las broncas que tuvo con el padre. Por fin Francisco encontró un trabajo, pero no era en su pueblo, no. Se tuvo que ir a un pueblo cercano que se llamaba Bollullos. Y se llama Bollullos. Lo tenemos también muy cerca. Aquellos que nos oyen desde Bollullos, pues que sepan que allí nuestro amigo Francisco pues estuvo trabajando. Un pueblo vecino de Cantillana. Un día, cuando volvía a Bollullos, a casa, mirando hacia arriba y silbando, pues después de una larga jornada de trabajo, Francisco se encontró con una bella muchacha. Una hermosa muchacha fue la que se cruzó en su vida. Pues Francisco le dijo pues dos o tres cosas, por decir algo. La chica se llamaba María. Y sorpresa, Sergio, porque María, adivina quién era. La hija de alguien. Era María, era la hija, no era la hija. Era la novia del hijo del alcalde. Pues ese que no se lleva muy bien con la familia de Francisco y mucho menos con él. Ahí hay problemas, ¿eh? Claro, sí. Hombre. Le vale. Levantar la novia. Sí, sí. Un día, cuando volvía de Bollullos a su casa, bueno, pues se encuentra con esta mujer. María se enamoró instantáneamente de Francisco y lo citó para aquella misma noche en la ventana de su casa. Pues, a pelar la pava. A pelar la pava, exactamente. Sergio, qué castizo eres. Que como corresponde a un buen pasodoble famoso, además, se abría un callejón poco transitado. Y allí, junto a la reja, se sentó nuestro amigo Francisco, más que enamorado, además. Se puso a conversar con María. Pero un vigilante que pasó por allí cerca los vio. Era un vigilante del ayuntamiento. Como comprenderéis, a la mañana siguiente el alcalde ya sabía quién era la persona que pretendía quitarle la novia a su hijo. Inmediatamente el alcalde organiza una venganza. Hay que ver, el alcalde que había en Cantillana, ¿eh? Yo no conozco al de ahora. De aquí les mandamos un saludo a todos los habitantes de este pueblo, pero que además nos acogieron durante un largo tiempo. Sí, sí. En la que participaron el mismo hijo, en esta paliza que se ve que le querían dar, pues participaron el hijo del alcalde junto a dos primos. Cogieron a Francisco en la calle y le dijeron: ven para acá, Francisco. Simpático, ¿eh? Y pues la verdad que lo dejaron, le dieron una paliza y lo dejaron pues mal. Francisco quedó maltrecho y pasó un par de meses en cama. Incluso cuentan que estuvo a punto de perder la vida. Cuando se recuperó Francisco, se recuperó de aquellos golpes, pues él mismo pues tramó su propia venganza. Primeramente se fue a la plaza del ayuntamiento a primera hora de la mañana. En la plaza paseaban muchos vecinos a la espera de las campanadas que anunciaban el comienzo de la misa en la iglesia mayor. Entre los paseantes se encontraban precisamente sus tres agresores: el hijo del alcalde y sus dos primos. Sin dirigirles la mirada, Francisco López Jiménez se dirige a la casa del alcalde. Minutos más tarde llega al despacho donde se encontraba un funcionario, el susodicho. Lo saludó y le rajó la cara de un navajazo. Cuentan que quedó marcado para siempre de oreja a oreja. El hijo del alcalde, que había visto entrar a Francisco en su casa, corrió y en el portal se encontró Francisco con este personaje. Pensamos en esta situación. Francisco acababa de matar al padre de este muchacho. Se encuentra en el portal de esa lujosa casa. Pelearon. El hijo del alcalde cayó muerto de una puñalada. La segunda víctima en menos de 5 minutos. Cantillana se bañaba en sangre. Pasaban pocos minutos de las 12 del mediodía. Francisco llega a la plaza y allí se encuentran los dos sobrinos del alcalde, uno junto al otro, y con un par de navajazos certeros los liquidó a los dos. Después salió del pueblo y no volvió a nunca. Y además nunca pudo volver a ver a la bella María. Pero aquí, Sergio, no termina nuestra historia. Obviamente el alcalde organizó un grupo de hombres para que persiguieran a nuestro amigo Francisco. En los caminos y los montes, Francisco, el barquero de Cantillana, se hizo bandolero. Robaba a ricos, adinerados. Asaltaba todo lo que olía a dinero. Los alcaldes de la Algaba y Posadas, que son pueblos cercanos, pidieron al regidor de Sevilla, don Jaime de Admirola, que redoblara la vigilancia y que dispusiera batidas para terminar con Francisco. Francisco no se quedó quieto, por supuesto. Francisco tomó, bueno, mejor dicho, en vez de tomar, vamos a poner la palabra formó, formó una banda para realizar sus delitos. Os diré cómo se llamaban algunos de sus compañeros de banda: el Malpelos o el Malos Pelos, el Espinaca, el Fraile, el Algarrobo y el Zurdo. Bueno, lo del Zurdo no daba tanto miedo, la verdad. Francisco tenía un caballo notablemente veloz. Se llamaba Pantalones. Él vestía siempre como muy elegante, con un traje andaluz de gala, botones de plata y un sombrero de copa. Como la guardia no lograba dar con Francisco, las autoridades vieron pertinente hacer que la gente pues empezara a odiar, y estimulaban de este modo el chivatazo o la delación, ¿no? Lo que intentaban es que el pueblo odiara al bandolero, que el pueblo odiara al barquero de Cantillana. Utilizaron esta metodología. Los funcionarios empezaron a manipular a otros grupos de bandoleros para que robaran, mataran en nombre del barquero de Cantillana. Así cobijó urdieron esta trampa, por decirlo de alguna manera, contra el barquero, y así pretendían que los provisionarios tendrían odio en vez de un cierto cariño, como habían demostrado otras veces, que incluso le habían dado cobijo. Y la verdad que el plan empezó a funcionar, Sergio. Francisco se enteró de que cometían crímenes horribles y que los bandoleros se identificaban a sus víctimas con el nombre del barquero. Francisco, pues la verdad que se enfadó bastante cuando se enteró de este hecho. Indagó más. Quiso saber más de qué estaban urdiendo contra él. Y supo que los funcionarios formaban una asociación secreta formada por personalidades de relieve en la provincia de Sevilla y en la zona de Córdoba, que contaban con sicarios en otros pueblos. E incluso supo que estas mismas personas relevantes, que también participaban en matanzas, pues luego atribuían esas matanzas a Francisco. Entonces Francisco empezó a perseguir a los que se hacían pasar por él, y atrapó a unos cuantos. Ninguno negó pertenecer a la asociación secreta cuyo iniciador había sido el alcalde de la Algaba. Una vez capturados los farsantes, Francisco tuvo la delicadeza de ahorcarlos. Sí, sí, ahorcarlos. En sitios frecuentados, donde los pueblos los conocían, pues en los mismos pueblos de los ahorcados. Después de las ejecuciones, les ponía a cada uno, a cada difunto, un cartel en las que quedaban descritas las fechorías del ajusticiado. De este modo, los pueblos sevillanos y cordobeses fueron conociendo quiénes habían sido realmente los autores de los crímenes que se le imputaban al barquero. La persecución a Francisco, la verdad, que fue implacable. Finalmente, decidieron crear un ejército. El alcalde de la Algaba reunió a cientos de hombres, casi un ejército. Muchos dijeron que parecía un ejército venido de Madrid. Y un individuo, una sola persona, fue llamado para encabezar este pequeño ejército. Más de 100 hombres. Le llamaban el Matasiete. el Matasiete. Yo creo que su nombre pues ya nos dice pues qué fechorías podría hacer este hombre comandando este ejército. Como os he dicho, la persecución contra Francisco fue implacable. Finalmente lo rodearon en la hacienda de un amigo que se llamaba Juan Galindo. Francisco quiso huir de la hacienda en su caballo llamado Pantalones, pero los acribillaron los dos, caballo y jinete. Intentaban escapar malheridos. Ambos cayeron al suelo, muertos. Francisco tenía 29 años cuando lo mataron. Su amigo, Galindo, una vez terminado el tiroteo, solicitó al capitán Matasiete que le entregara el cadáver de Francisco, y el capitán le dio permiso. El barquero de Cantillana fue enterrado en el cementerio de Posadas, un pueblo andaluz, también como el de Cantillana, ambos dos bañados por el Guadalquivir. José Manuel, esta es una historia que empieza a orillas del Guadalquivir y termina a orillas del Guadalquivir. Hoy, a Francisco López Jiménez, a ese que hemos contado aquí, lo conocemos como el barquero de Cantillana, gracias a una gran producción televisiva, el cual encarnó Pepe Sancho. Lo podemos reconocer y lo nombramos como Curro Jiménez. No sé, ¿os ha gustado esta historia, José Manuel? Genial, genial. Siempre, además, es bueno acercarse a los personajes que han cumbrado esta tierra, ¿verdad? Sí, sí. Y Curro Jiménez, qué duda cabe, es uno de ellos, sí. No tantos. Además, te da, yo creo que es una historia que da fiel reflejo, ¿no? A esa parte de nuestra España, ¿no? De esa invasión francesa y... De todas formas, yo no voy a atacar a Curro Jiménez ni falta que le hace. Pero sí que es verdad que con la producción de Televisión Española se vendió un poco la historia del bandolero como galán, ¿no? Y se le disfraza un poco, se le desenmascara que Curro Jiménez mató a mucha gente y que no era el Robin Hood de Sierra Morena, ¿no? Pero algo tendría que ver el que tuviera que irse de su pueblo, amargado por su alcalde, que hubiese poco más o menos que matado de hambre a su padre y que no le quedaba otra que irse al monte y... No sé, y hacerse malo. Hemos tenido muchos problemas, ¿verdad, Sergio? Para encontrar cuál era realmente el verdadero nombre de Francisco, de Curro Jiménez, ¿no? Sí, porque en Cantillana, como bien has comentado, él hereda ya no solo el sobrenombre, ¿no? Como el de barquero, sino que también hereda el nombre. Él se llama, su padre es Andrés López Muñoz, su madre es María Jiménez. Y Francisco, por aquello que acabas de contar de la barca, hereda, se le empieza a llamar Andrés López como a su padre. Claro, por eso al principio nosotros encontrábamos como Andrés López Ledesma, creo que encontramos. Sí, ese era el apellido que había por ahí, que nos confundía. Sí, el que nos confundía, y es que era un sobrenombre que le habían puesto. Y Francisco tiene una hermana que es Rosario, otro un hermano que es Manuel, y relativamente hace poco falleció su sobrino nieto, sería su su sobrino nieto, José López Robles, también cantillanero. Y ahí está la confusión. Y después también es que a Curro Jiménez le rodea mucha leyenda, ¿no? Entonces, sí. Pues también hay que limpiar un poco el mito de lo que es la realidad. Pero tú, Sergio, sabes que la rabia de Dios magia y los personajes que nosotros hablamos pues a veces son mágicos, ¿no? Mm. Y yo prefiero ser un poco inocente y un poco niño y creerme que Curro Jiménez fue el Robin Hood de estas tierras, de Andalucía. Bueno. Vamos a recordar, José Manuel, antes, pero es que no sé si yo creo que... ¿Has bajado a la tienda? No, porque has dicho que abren a las 11, ¿no? Pero no a las 11 de la noche, Jordi. A las 11 de la mañana te tienes que ir para comprar esa magnífica oferta. A ver, pero recuérdamelo entero. Te lo voy a recordar porque veo que vas a acabar donde no es. Vamos a ver, Jordi. Pero bufanda, ¿no? Tenemos... No, pero por el mismo precio prácticamente te llevan la bandera del centenario. Es la bandera del centenario. Y la bufanda por solo 10 euros. ¿Quién puede? ¡Hala! ¿Quién puede dar más por menos, por Dios? 10 euros te llevas una bandera grande del centenario, grande, y una bufanda. Solo en los puestos oficiales del Betis. Los que están junto a la puerta 4, no te vayas a otra, y junto a la tienda oficial del Betis. Los que tienen un cartelito arriba puesto que pone un puesto oficial del Betis. Eso. Comienza el sábado a las 11 de la mañana. Y hombre, que menos que vayas tú con tu bufanda y tu bandera antes de ese Betis Deport que se juega y que tenemos que ganar como sea. Yo estaba pensando que habéis venido los dos en mi coche, ¿no? Pues os va a tocar quedaros hasta mañana a las 11. Porque yo no me muevo aquí si no es con mi bandera y mi bufanda, ya lo sabéis. Bueno, pues llamaremos a un chino o algo que nos llega de comida. Sí. Hablando de llamadas, tenemos una llamadita por aquí. ¿Sí? ¿De quién? Saluda. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, sí, dígame. Hola, buenas noches. Mira, mi nombre es Sebastián Domínguez. Sí, dígame. Yo es que simplemente les quería llamar para agradecerles ese bonito programa que tienen ustedes, porque desde luego yo lo sigo ustedes todos los viernes. Y no lo llamo nunca porque a mí esto de la radio me ha dado siempre un poco de vergüenza, pero es que hoy estoy escuchando la historia de la contada tan bonita de Curro Jiménez, y a mí me ha recordado mucho cuando lo echaban en la serie y la televisión, ya no lo perdía nunca. Sí, sí. Y quería agradecerle a ustedes el trabajo tan bueno que hacen ustedes toda la semana, porque desde luego se ve usted que trabajan mucho el programa. Pues muchísimas gracias. Se lo agradecemos. Además, le quería contar una anécdota que me ha pasado hace unos minutos, porque venía escuchándolo usted en el coche. Sí. Para recoger a mi mujer al centro. Sí. Y me han quitado tres aparcamientos escuchándolo ustedes. Bueno. Y más pendiente de la radio que de aparcar coche. Me han pitado, me han dicho de todo, viejo, quítate. Y yo decía, ahora voy, hombre, ahora voy. Que estoy oyendo Radio Betty, las voces del misterio. Estaba escuchándolo ustedes. Y es que se me ha pasado, estaba más pendiente de radio que de contra aparcamiento. Al final la había metido en el centro, en un aparcamiento público, porque no encontraba sitio. Bueno, pues traiga la factura que nosotros se la pagamos. Le pagamos. Simplemente quería agradecerle a usted el trabajo que hacen ustedes tres, que es un trabajo de logo que no está pagado con nada. Pues Sebastián, muchísimas gracias. Y no solo nosotros, sino que todos los compañeros de que componemos esta casa, todos los programas de la tarde, de la mañana, Carlos Morilla, Elena, Iván Larriba, Andrés, a mí especialmente me gusta el de ustedes, porque ustedes se metéis a la cultura pero a fondo, y habláis mucho de la tierra y de las tradiciones, y eso es una cosa muy bonita. Eso los jóvenes no lo conocen. Y es una cosa muy buena que están haciendo ustedes. Pues nada, pues muchísimas gracias y nos quedamos con este mensaje cariñoso que se lo agradecemos. Y llevarles toda la energía para que sigan haciéndolo así bien. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que ahora uno comienza el programa incluso sigue el programa incluso emocionado, ¿verdad? Se agradece porque no sabe nuestra audiencia los momentos tan duros que se pueden llegar a pasar, ¿eh? Sí. Pero bueno, seguimos. Bueno, tenemos buenas noticias. Además, el otro día nos estuvieron comunicando las audiencias, tanto de la radio como de nuestro programa propio. Y la verdad, ¿qué más no podemos pedir, José? Hay que estar agradecidos porque en pocos meses hemos logrado que Voces del Misterio sea un programa muy seguido en nuestra provincia, muy seguido por esos oyentes amantes del misterio. Y darle otra forma de ver el misterio, ¿verdad? Darle esta lluvia de misterio, lluvia de ideas, lluvias de historia, de enigma, de misterio, de miedo, ¿por qué no? Y hacer que ese oyente que se sienta detrás de... ¿Sabes lo que me apetece, José Manuel? ¿Qué te apetece? Cuando me ruborizo como estoy ahora, me apetece meterme debajo de tierra. Y si existiese una ciudad donde yo me pudiese meter debajo de tierra... Sergio, tú que eres viajero. Sí. ¿Dónde nos podríamos ir si nos quisiésemos meter en una ciudad debajo de la tierra? Sí. ¿Traéis ropa cómoda? Sí. Sí. Yo el chándal del Betis. Pues podemos ir a varias ciudades. Podemos hacer un recorrido por Agartha, ¿qué os parece? Ay, Agartha. Qué seductor que... esa tierra de la que pues, habló Andrew Thomas. Cogemos la... Bueno, iros vosotros dos, que yo me quedo para lo de la bufanda y la... La cogió llorona, Sergio. Bueno, vámonos, además hoy viene vestido como de lama. Dice que viene vestido del Betis. Llévanos a esa tierra. Venga, subiros, que os llevo. Menuda cara que han debido de poner ustedes cuando hemos dicho que vamos a ir a Agartha. No se vayan al Atlas, no repasen sus apuntes de geografía porque no van a encontrar a Agartha. El mito de este mundo subterráneo y secreto nos conduce hasta la religión brahmánica en un libro que se publica en el año 1927 que se llama El Rey del Mundo y que está escrito por un esoterista francés que se llama René Guénon. Enumera una gran cantidad de tradiciones antiguas de una tierra santa por excelencia, localizada en el curso de los milenios en muchos lugares verdaderos o legendarios. Se empieza a hablar de si estaba en Atlántida, si era el reino del sacerdote Yani, el castillo de Camelot, la isla de Avalon, Montsalvat, del rey Arturo. En fin, son especulaciones, pero en cualquier caso se habla de eso, de un reino donde es una tierra santa por excelencia. La denominación de Agartha y la descripción orgánica de su estructura ha comenzado, sin embargo, a difundirse solamente a principios de este siglo y gracias a los trabajos de Louis Jacqueliot o Alexander Saint-Yvent d'Alvider. Vamos a ir poco a poco conociendo más en profundidad cuanto se ha escrito, y es mucho, en torno a Agartha. Para la ocultista Elena Blavatsky, Agartha, la que ella denomina Logia Blanca, se levanta sobre la isla del mar del Gobi, donde en tiempos remotos aterrorizaron los señores de la llama, semidioses provenientes nada más y nada menos que de Venus. Hay otra escritora que se profundiza más aún en el tema. Ella es Harley Chaney y dice que hace millones de años, almas muy avanzadas vinieron a la Tierra desde otros planetas. Ella las llama las Anunnaki, y su descendencia a la Tierra son los Anu. Estos seres fueron quienes trajeron el Arca de la Alianza, que fue usada como arma láser y como un mecanismo para el control de la gravedad y para la elevación de la civilización de la Tierra. Los Anunnaki y los Anu ayudaron a construir las grandes civilizaciones de la Atlántida y Lemuria. Finalmente, los Anunnaki se marcharon y dejan en la Tierra en manos de los Anu, que se habían emparejado con los terrícolas. La Atlántida empezó a ser tomada por los hijos de Belial o la Hermandad Oscura. Ante estos ataques, los Anu, al darse cuenta que la destrucción de la Atlántida se acercaba, huyeron a otros países, especialmente a Egipto. Allí ayudaron a construir las pirámides con sus arcas de la Alianza. No obstante, también usaron estos instrumentos para perforar profundo bajo tierra, construyendo túneles y ciudades subterráneas. Cuando el diluvio y el cambio de polos estaban a punto de demoler la Atlántida y Lemuria, los Anu entraron en sus ciudades del interior de la Tierra a través nada más y nada menos que de la Gran Pirámide. Después, y siempre según la versión de esta escritora, Herline Chaney, después hallaron la pirámide impidiendo a los terrícolas descubrir sus pasajes subterráneos y manteniendo fuera las aguas de la gran inundación. Como ven, el origen de una ciudad subterránea va desde personajes extraterrestres hasta antiguas civilizaciones que se esconden huyendo de un gran cataclismo. En cualquier caso, estas ciudades se han identificado. Agartha, por ejemplo, estaría formada por varios continentes, con océanos, montañas, incluso ríos. Shambhala sería su ciudad central. Habrían unas 100 colonias subterráneas debajo de tierra, todas menos una, bastante cerca de la superficie. Eran ciudades subterráneas que han sido conocidas como la Red de Agartha, y sus costumbres varían, pero estas 100 colonias subterráneas siguen una estructura de vida común orientada espiritualmente en las enseñanzas de Melquisedec. Sabemos cuántos habitantes tiene cada ciudad. La media es de unos 500.000, pero hay dos que destacan por su especial densidad de población, vamos a decirlo así. Estaría, en primer lugar, Telos, que tendría 1.5 millones de habitantes y que lo ubicaríamos bajo el monte Sacha. Y una segunda colonia de aproximadamente el mismo tamaño, 1.5 millones de habitantes, bajo las llanuras del Mato Grosso, en Brasil. Esta ciudad subterránea se llamaría Posit. Al parecer, y siempre según los estudiosos y cuantos han escrito en torno a Agartha y Shambhala, existen diversas razas en Agartha. Según Elena Blavatsky, los habitantes de Agartha vendrían de un continente llamado Gondwana. En cambio, en los textos citados en El hueco de la tierra, mito, realidad, una obra escrita por Brad Steiger, nos habla de los más ancianos. Los más ancianos son homínidos, extremadamente longevos y antecesores del Homo sapiens por más de 1 millón de años. Los más ancianos permanecen generalmente a distancia del mundo superficial, pero de vez en cuando se han sabido ofrecer para aportar crítica constructiva y se ha dicho incluso que secuestran niños de la Tierra para crecerlos y formarlos como ellos mismos. La teología o la filosofía budista también afirma su existencia y la teoría que ocasionalmente salen a la superficie para supervisar el desarrollo de la raza humana. También apoyan que este mundo subterráneo tiene millones de habitantes y que poseen muchas ciudades. Claro que, ¿por dónde? Si estamos dispuestos a adentrarnos en Agartha y visitar sus ciudades, entre ellas Shambhala, que es la capital, ¿por dónde entraríamos? ¿Por dónde ingresamos? Pues hay una lista bastante amplia de lugares por donde se podría entrar en Agartha. Desde Mongolia podríamos entrar por el desierto del Gobi, también por Siberia, por cada uno de los polos, también por Manaus en Brasil, en Mato Grosso. Dicen también que a través de las cataratas del Iguazú, del monte Pomeo en Italia, incluso hay una puerta que todavía no se ha abierto y que sigue virgen a pocos metros de profundidad y que se encontraría entre las piernas de la Esfinge de Gizeh. Puede parecernos una historia de ciencia ficción o propia del mismísimo Tolkien, pero sepan ustedes que entre 1938 y 1939 fue enviada una expedición nazi al Tíbet al mando de Ernst Schäfer, acompañado por 5 sabios alemanes y 20 miembros de las SS. Hilscher, jefe del departamento de esoterismo de la Hanerberg, era el propulsor de esta misión. La misión consistía básicamente en entablar lazos con los misteriosos habitantes de las cavernas pertenecientes al pueblo de Agartha. Es decir, los nazis daban por hecho que efectivamente Agartha existía. Por esos tiempos, Alemania experimentaba una conversión budista muy importante, en especial en el ámbito partidario. Un pensamiento que también alentó este viaje fue el recuperar la vieja tradición espiritual emparentada con el paganismo y la práctica del ocultismo. Quizá esta afirmación explicaría por qué los nazis, por ejemplo, recibieron un documento del Consejo de Regencia, que en ese entonces gobernaba el Tíbet. Todavía no existía la figura del Dalai Lama viviente, y en este documento aceptaban a Hitler como jefe de todos los arios. También resulta sospechoso que, como resultado de este viaje, en Berlín se instaló una comuna de monjes tibetanos que hasta llegó a combatir para los nazis. También debemos señalar que un lama de guantes verdes, así se le conocía, fue visto por las cercanías nada más y nada menos que del Führer. Este lama de guantes verdes decía que provenía de las cavernas subterráneas de Agartí. No faltan relatos que defienden la existencia de Agartha. Por ejemplo, los viajes de Olaf Hansen, un hombre de origen nórdico que junto a su hijo se decide explorar las tierras más allá del viento del norte, y que al parecer entraron dentro del corazón de la tierra y encontraron una civilización muy avanzada donde se construían platillos volantes. El padre perdió la vida en el viaje de regreso de esos 2 años que estuvieron en la presunta Agartha, y el hijo, en cuanto fue rescatado y contó su increíble historia, lo metieron en una prisión para dementes. En definitiva, Agartha y Shambhala es un reino imaginario, es una historia inventada por los teosofistas, es un lugar imposible, al que es imposible de acceder. Dicen los defensores de la teoría de la tierra hueca y de la existencia de Agartha y Shambhala que ya hay expediciones previstas y que al menos 1.600.000 personas están dispuestas a adentrarse en el corazón de la tierra. Y ahora ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento de entrar pues en esa zona oscura. Yo creo que hoy nunca mejor dicho, ¿no? Esa zona oscura, quizá con una luz al fondo. Yo creo que muchos de ustedes ya están intuyendo de qué vamos a hablar cuando les hablo de un túnel y les hablo de una luz al final. Quizá José Manuel nos va a sacar hoy de dudas sobre esto. Porque muchas veces nos hemos preguntado, Jordi, quizás la audiencia también, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué realmente nos espera? ¿Habrá vida? ¿No habrá vida? Hoy leía, José Manuel, un libro que luego recomendaré, de la editorial Obelisco, sobre los duelos de la muerte, cómo pasar el duelo cuando alguien muere, ¿no? Y he leído una frase que la verdad que me ha dejado pensativo y con mucho miedo. Decía que el duelo que pasamos cuando alguien muere o cuando alguien va a morir, es que el duelo comienza antes de la muerte. Es el nuestro propio. El duelo más terrorífico que existe es nuestro mismo duelo. La verdad que es aterrador. Es muy inquietante, ¿verdad? Es muy inquietante, porque a menudo tenemos relatos y nos encontramos con relatos de personas que dicen haber cruzado ese umbral, que dicen haber pasado a ese otro lado durante algunos instantes, y que realmente han podido ver y han podido encontrar algo que para ellos pasaba de aquello que era algo que es casi metafísica, ¿verdad? Son las experiencias cercanas a la muerte. ¿SMs? Las SM, las llamadas SM, que, bueno, para uno no son más que una proyección de la conciencia forzada, compulsiva, patológica, causada por traumas orgánicos, agentes físicos, químicos o psicológicos, y que es común en pacientes terminales, supervivientes de esa muerte clínica, y en momentos de peligro extremo, accidente, intoxicación, traumatismos, anestesia, ahogos y otros casos médicos. Y fíjate, Jordi, que así nos encontramos con una historia de un amigo directo, del que te diré luego el nombre, que un buen día decide hacer un viaje y comienza a circular con su auto. Llevaba transcurrido varios kilómetros, había dormido poco, el cansancio se empezó a notar, incluso llegaba a pensar que después de haber trabajado, de haber tenido un día tan duro de trabajo, era complicado realmente tragarse casi 200 kilómetros para llegar a un destino. Conducía, los ojos se le cerraban y sin saber cómo, pues se encuentra con otro vehículo y llega un momento en el que en esa solitaria autopista por la que circulan tantos coches y en la que él nota que realmente está fatigado, pues llega un momento en el que pierde el control, pega un volantazo y tiene un tremendo accidente. Un accidente del que no recuerda nada, simplemente personas que hablan a su alrededor, una tremenda sensación de ahogo, y poco a poco ve como su cuerpo lo puede ver desde arriba. No sabía cómo, pero sin embargo flotaba sobre su propio cuerpo físico. Se elevaba poco a poco, se veía sobre el asfalto, y que incluso podía escuchar perfectamente todo lo que decían a su alrededor. Escuchaba a esas enfermeras hablando, los médicos tratando de asistirlo, y arriba, al fondo, como si de otro plano se tratara, como si en otra dimensión entrara, un túnel, un oscuro túnel, en el que se avecinaba como si fuera una escalera mecánica. A su alrededor estaba el vacío y avanzaba con una relativa rapidez. Al final de ese túnel oscuro, de esa luz oscura que tanto miedo le está provocando, una vez abandonado su cuerpo, puede ver una hermosa, blanca, transparente, calma luz que le da sosiego, que le da paz. Y incluso podía escuchar voces familiares acompañadas de música que le era familiar. Familiares y amigos difuntos van a su encuentro. Algo no va bien. Algo está pasando. ¿Qué ocurre? Si estas personas están muertas, ¿qué hago yo aquí? Y sin embargo es tanta la paz que le produce que poco a poco se va acercando sin miedo y sumido en esa, bueno, en esa paz, ¿verdad? De pronto aparece una presencia en ese túnel, donde ha aparecido y donde ha surgido esa luz. Y hay una presencia, una voz, que según algunos identifican precisamente con las creencias religiosas que se tiene, Jesucristo, Dios, un ángel, y se establece entre nuestro protagonista y ese personaje un diálogo sin palabras. Todo es tranquilidad, todo es sosiego. Incluso hay una sensación de bienestar. Y ese diálogo sin palabras con ese ser, que lo parece conocer todo, todo, acerca de ese moribundo, se presenta como algo prácticamente irreal. Todo es una visión global, pero se integra dentro de lo vivido. Incluso comienza a ver rápidamente ante sus ojos la película de su vida, como un espectador más. Delante, de repente, ve un obstáculo que identifica con una especie de puerta infranqueable, alta, fría, casi inaccesible. Y toma conciencia de que en ese momento aún no ha muerto. Y a todo ello le suma que en otro lugar, allá abajo, donde ha dejado su cuerpo, alguien a su vera grita su nombre y le pide que vuelva. Su novia. El airbag le había salvado la vida, pero él, sin embargo, parecía estar cruzando a ese otro lado. Y consciente de que no le ha llegado su momento, consciente tal vez de que no es su hora y que tiene cosas que hacer todavía en este mundo nuestro, decide regresar. Y regresa y entra en ese cuerpo nuevamente, y ahí comienzan los auténticos suplicios, ¿verdad? Porque comienza todo el proceso de reanimación, ya está como parte de su cuerpo, ya es uno más. Los médicos en ese momento, cuando recupera el pulso y recupera, en este caso, sus constantes vitales, comienzan a reanimarlo como pueden, lo entuban, lo meten en esa ambulancia que rápidamente, sin perder prácticamente un segundo, vuela hacia un hospital. Y los dolores, el malestar, pero vivo, vivo. Y es el prototipo de experiencia cercana a la muerte. No es el único relato, no es el único relato, desde luego, que vamos a ver esta noche. Pero lo que has contado es ni más ni menos que una experiencia cercana a la muerte. De un amigo, además. Un accidente en el cual una persona entra en un coma, pierde la conciencia, cae sin pulso y tiene esa experiencia de, en un tiempo indefinido, en un lugar indefinido. De un amigo de Diego Prieto. Ajá. Que nos escucha y que va por ti, amigo, porque no todos tienen el valor de, en este caso, de comentar en primera persona una experiencia de este tipo. Y es curioso porque este tipo de relatos, este tipo de experiencias que se experimentan, parece haber una secuencia de unos hechos que hemos narrado, ¿no? Esa sensación de paz, esa impresión de flotar arriba de su propio cuerpo, percibiendo a esa persona y a su alrededor, esa visión panorámica, la ampliación de ciertas percepciones, esa sensación de entrar en un túnel, en un efecto túnel, esa presencia que se llama un ser de luz y que hace referencia, dependiendo de los arquetipos religiosos, culturales o filosóficos de la persona que quieran relacionar con quien quieran, la frontera entre esas dos dimensiones, que también es el límite entre la vida y la muerte, y esta experiencia, ese túnel que realmente sería un marco. Estas son las descripciones más características precisamente de esas experiencias cercanas a la muerte, o llamadas precisamente SM, como tú antes comentabas. A partir de ahí es curioso porque hay unas consecuencias psicológicas que el comportamiento de aquellos que han sufrido este fenómeno de proyección cercana a la muerte comienzan a sufrir una serie de alteraciones, la mayoría de las veces beneficiosas. porque hay unas profundas alteraciones, como hemos comentado, en el comportamiento. Más del 90% de estas personas que rememoran estas experiencias cambian a mejor, pierden el miedo a la muerte, lo que se llama tanatofobia, pasan a dar más valor a su propia vida y a los de los demás. En estos tiempos que nos asaltan hoy día, no estaría de más que se popularizara. Y se replantean las perspectivas de la existencia física, ese reciclaje existencial. En fin, hay un gran despertar y una maduración de conciencia personal, ¿verdad? Y sin embargo, siempre vamos a estar pues planteándonos otras preguntas, ¿no?, que nos pueden surgir en torno precisamente a las experiencias cercanas a la muerte. Y pero José Manuel, ¿la medicina cómo explica esto de el hecho de las ECMs, ¿no? ¿Cuál es el papel de la medicina para decirnos qué son las ECMs? Gran pregunta, porque a veces uno no entiende cómo la medicina en algunas ocasiones puede obviar esto. Las experiencias cercanas a la muerte son un acontecimiento traumático, pero debe de ser encarada por todas las áreas de esa medicina sin ningún preconcepto. Es decir, que no se torne esto de las experiencias cercanas a la muerte como un tema oscuro o casi místico, ¿verdad? Desde que diversos investigadores de diversas partes del mundo, quizás el más famoso, el doctor Raymond Moody, que escribió yo ese libro Vida después de la vida. En Sevilla tuvimos Enrique Vila. Hoy, en cierta forma, este tema es un homenaje a él, sí, sí, ¿verdad? Que escribió ese libro en Corona Borealis, ¿no? Los viajeros de la mente. Exactamente, un gran libro. Y como te comentaba, desde muchas partes del mundo se discute de un modo amplio este fenómeno. La propia medicina tradicional ha sido forzada a repensar en la muerte y cómo sobrevivir a esa muerte o a esa conciencia. Aún hoy hay médicos que se escapan de las explicaciones científicas y atribuyen el fenómeno a Dios o a algo incluso sobrenatural. Otros usan abordajes superficiales como memoria genética, disminución de la oxigenación cerebral, lo que se llama hipoxia cerebral. Incluso la asocian a la experiencia del nacimiento biológico, ¿verdad? Lo que son las experiencias perinatales. Pero no proporcionan una explicación, en este caso, satisfactoria a sus propias dudas. Como te comentaba antes, en los Estados Unidos surge un médico psiquiatra llamado Raymond Moody Jr., que escribe algunos clásicos de este tipo de literatura y de esto que se llama precisamente la proyecciología, que se convirtieron en bestseller en todo el mundo. Luego hay una médica psiquiatra alemana, la doctora Kluber-Ross, fallecida en el año 2004, también que, bueno, se afincó en los Estados Unidos, que era especialista en este tipo de fenómenos e incluso fundó una institución con su nombre que atiende a enfermos terminales y a su familia y que se acerque a este tipo de relato. Luego ya todo lo que es la proyecciología, pues que nace en Brasil a partir de un trabajo del profesor Waldo Vieira, un médico y además odontólogo, pues además de este pionero en una propuesta brasileña para la ciencia, hay una organización de la metodología científica para las proyecciones de conciencia, inclusive las espontáneas y voluntarias, que no son las patológicas, y que vino a llegar precisamente pues la laguna existente entre el fenómeno e incluso las instituciones de ciencia internacional. Las experiencias cercanas a la muerte, Jordi, son, como explicarlo, un fenómeno tan real como vivido, como lúcido por parte de los aterrados testigos. E incluso hay experiencias cercanas a la muerte en los que ese túnel negro, ese túnel de luz, donde todo es paz y donde todo es tranquilidad, pues hay veces que no es todo es paz y todo es tranquilidad. Hay veces que hay experiencias traumáticas en ese mismo túnel. Hay ocasiones en los que una determinada persona, un determinado paciente, cuando sufre esa muerte, curiosamente, lo que le esperan al otro lado son voces, gritos, personajes oscuros que lo agarran, que lo tratan de herir y que dicen que tienen mucho que ver con precisamente el comportamiento que ha tenido esa persona durante la vida. Y no me resisto a irme de este espacio sin contar una anécdota que contaba Enrique Vila y que sucede en un hospital, un determinado hospital. Y creo, si mi memoria no me traiciona, que eran en el hospital, un hospital de Jaén. Y allí una persona llega a ese hospital también tras un accidente de tráfico. Es atendida rápidamente, llega de urgencia, los médicos la entuban, se dan cuenta de la gravedad, se dan cuenta de la gravedad de este paciente y rápidamente lo meten en quirófano. Su cuerpo se comienza a elevar. Ve cómo los testigos, o en este caso, las enfermeras se acercan a su cuerpo, lo manipulan, lo tratan como un muñeco, porque estaba ya inerte. El corazón comienza a latir. Y sin embargo, algo pasa. Está perdiendo pulso. A lo lejos escucha esas campanas que parecen anunciarle algo, unas campanas que estaban cerca de ese hospital. Pero sin embargo, los comentarios que tienen los médicos en quirófano es que es imposible, se está yendo. Se comienza a elevar por las plantas, y al llegar a una determinada planta ve que hay algo que está obstruyendo un conducto del aire acondicionado y sigue hacia arriba, se sigue elevando y se para en ese detalle. Es como si estuviera atravesando las plantas. Ve ese túnel de luz, ve el edificio, se comienza a elevar, ve esas personas que lo llaman, todo fallecido, esa luz pacificadora y algo que le impulsa a volver, precisamente sus familiares llorando y sufriendo por su vida en esa sala de espera, en esa fría sala de espera, donde escucha perfectamente los comentarios y donde escucha las conversaciones que se tienen. Al despertar, al otra vez integrarse en su cuerpo, al volver, a regresar al mundo de los vivos, habla con su esposa, le comenta todo lo que le ha pasado. La esposa cree que es algún tipo de delirio, pero le recuerda la conversación que tiene con un cuñado justamente en esa sala. La esposa se da cuenta de que es cierto, se queda un poco impresionada. Pero es que cuando entra el médico que la atiende, también tiene palabras para él. Y le dijo que poca fe tenía en este caso cuando aún no se había ido. Y se sorprende. Creyendo que todo era un recuerdo, que todo era información o retroalimentación precisamente al no estar totalmente muerto, esta persona, para tratar de demostrarle aquello, le dice o le comenta que realmente tienen un problema en el aire acondicionado de una determinada planta, creo que era la cuarta planta. Se quedan todos sorprendidos y les recomienda que miren uno de los conductos porque hay algo que lo obstruye. Se sorprenden, pero le dan por comprobarlo. Y allí, en ese conducto, al que nadie podía haber accedido, se encontraba el zapato que estaba viendo, que obstruía precisamente aquel mismo conducto y que hacía que aquel aire acondicionado no funcionara bien. Yo, José Manuel, brevemente y con tu permiso, voy a contar algo que no he contado nunca en antena. Tampoco lo voy a alargar mucho ni voy a contar toda la historia. Yo pude, cuando era muy niño, tenía 6 años, tuve un accidente y pude ver el túnel con aquella luz blanca. Con esto yo descubrí una cosa, que la idea del túnel no puede ser una idea preconcebida, porque yo tenía 6 años y no había oído ni siquiera hablar de la muerte. Y otra cosa puedo decir, que desde aquel momento que me pasó a mí aquello, con unas circunstancias y unas cosas extrañas en ese túnel, supe que el alma de aquel momento, o sea, se desprendía del cuerpo como si fuese el abrigo de un abrigo de piel de un zorro viejo, ¿no? Es, no sé, creía que es importante, no por el hecho que me haya pasado a mí, sino por el hecho que a mí me pasó con 6 años. O sea, que no puede ser una idea preconcebida lo del túnel. Y no solo eso, Jordi. Fíjate, quiero que la audiencia de Radio Betty, que nos está escuchando ahora aquí en Voces del Misterio, medite sobre esto que voy a decir a continuación. ¿Qué sabemos de los relatos que, como tú bien has comentado, tienen los niños con esa conciencia limpia, sin adulterar, que tiene todo niño, o de esas personas que han nacido sin el don de la vista y que, sin embargo, cuentan exactamente pues los mismos tipos de experiencia en estas circunstancias tan al límite, ¿verdad? Y son las mismas. Son las mismas experiencias, son las mismas, los mismos comentarios en personas que en teoría no tienen esa capacidad que tenemos los que hemos tenido la suerte de nacer con el don de la vista, ¿verdad? Sí. Y sin embargo, se tiene. Y es que tras las experiencias cercanas a la muerte, compañero, hay algo más que simple ciencia. Sí. Antes, José Manuel, de que concluyamos y pasemos a los correos electrónicos, que vamos a quitarnos algunos de la lista, porque la verdad que son muchos los que tenemos atrasados y tenemos que leer alguno. Quiero recomendar 3 libros en los que pueden ustedes adentrarse en este fantástico mundo, adentrarse en ese túnel y ver lo que nos dicen pues 2 psiquiatras y con unas ciertas percepciones extrasensoriales. Una es Betty Bredars, La muerte no existe, editorial Obelisco, La muerte no existe, muy bueno. Y voy a recomendar otro en este mismo sentido, ¿no? Además, un libro que a mí me ha apasionado, de Mary Browning, La vida después de la muerte, también de la editorial Obelisco. La editorial Obelisco ha lanzado una colección, bueno, no es una colección, sino ha lanzado varios libros refiriéndose a este tipo de tema. No solo a este tipo de tema, sino cómo superar ese duelo del que hablábamos antes. Hay un libro que se llama Cómo recuperar la felicidad tras la muerte de un ser querido, en el cual te va hablando de ese duelo, de cómo superar esas pérdidas, ¿no? Yo creo que es importante también, de la editorial Obelisco. Yo remitir a la audiencia que esté interesada en este tema, pues precisamente a ese libro de Raymond Moody, que se llama Vida después de la vida, para la editorial EDAF. Y ese libro de la doctora Kluwer-Ross, precisamente llamado, si no me traiciona la memoria, aunque como lo tengo aquí le voy a echar un vistazo para decir el título exacto. Mientras tanto, José Manuel, voy a saludar a Juanjo Duco, amigo del programa, y a Juan José López, también amigo del programa, ya viejos oyentes que nos vienen siguiendo, Juanjo que es de Madrid, pues que nos felicitan las navidades. Ya sé, me vais a perdonar que la haya leído tan tarde, pero bueno, os lo agradecemos y dentro poco nos veremos. Eso, por supuesto, nos veremos. Hay otro oyente, nuestro amigo Alfredo, dice: hola Jordi, soy Alfredo, pediría que me dijeses cuáles son los días previstos para las conferencias de misterio, las que organizamos todos los años, José Manuel, para avisar a mis amigos y poder asistir. Un saludo muy grande y espero veros lo antes posible. Pues este año van a ser en el mes de abril, no sabemos aún los días exactamente, estamos viéndolo, el cartel es de lujo. La cartelera yo creo es insuperable. Es de lujo, pero el día 15 de febrero va a haber una conferencia especial que iremos anunciando, sí, en el mismo salón, en la misma sede, en la Don Cecilio, y lo iremos anunciando aquí en antena. El libro se llamaba Experiencias cercanas a la muerte, de la doctora Kluwer-Ross. Sí. Jesús González nos manda uno muy cortito, pero bueno, que nos gusta, porque dice: ¡uff! ¡Dais miedo! Sois magníficos, este programa es estupendo, os felicito, un saludo. Pues ya son dos felicitaciones las de esta noche, José Manuel. Añade algo más. ¡Viva el Betis! Pero que no pierda, Jesús, que no pierda. Y bueno, nos queda un correo un poquito largo. Dicen, bueno, para empezar os deseo un buen año. Os quería hacer llegar una información de la que supongo que vosotros ya tenéis, ya estáis enterados. Pero yo que no soy de aquí, no me enteré hasta la semana pasada. Dice que en una zona de Girona estuvo hasta el 1975 aproximadamente una torre llamada Magdala. Dice que era clavadita la de Rennes-le-Château, incluso que el arquitecto, Elliot Bott, creo que era, Elliot Bott, fueron del mismo arquitecto. Si hay alguien de Girona, nos ha mandado unas fotos incluso, y bueno, si hay alguien de Girona que nos pueda decir si este dato es correcto, pues sí, dice que nos lo mande. Lo tendremos Sergio, de todas formas en cuenta, ¿no? ¿Algún libro? Mira, tengo... Ahí, espérate, que queréis sintonía de Oro Broy. Sí, ¿no? Sí, hombre, no. Además, nos la piden mucho, ¿eh? Es Oro Broy. Audiencia, estos que están escuchando. Tú te llevas pasta, ¿no? Es Oro Broy. David Peña, va. David Peña Dorante, Oro Broy. Oye, yo tengo dos libros. Uno lo voy a recomendar porque me parece que es un ejercicio de dignificar los programas de misterio. Igual que los informativos tienen sus libros, igual que los documentales tienen sus libros, los programas de misterios hechos en radio tienen ya su misterio. Nos llega desde Murcia, lo firma Joaquín Abenza Moreno, y pues ahora se llama como su programa, El Último Peldaño, Voces en la Escalera del Misterio. Y aparte de contar casos que él ha reflejado en su programa, pues nos cuenta los intríngulis de hacer un programa de radio de misterio, con lo cual me parece estupendo, que también en hacer un programa de radio de misterio tiene mucho trabajo detrás, y ya es hora de que se vaya reconociendo. Y después otra amiga nuestra, y con prólogo del maestro Juan Antonio Cebrián, Patricia Hervías, firma un libro que se llama La Sangre del Grial, y que nos transporta directamente al mundo de los templarios y a ese sur de Francia lleno de misterios y de enigmas y misterios. Yo te voy a hablar. Eché un juego. Yo te voy a hablar de un libro que tiene que ver con lo tuyo, con lo que has hablado esta noche. Shambhala, Oasis de Luz, de Andrew Thomas, colección Realismo Fantástico, Place Janés, año 1976. Un auténtico incunable. Andrew Thomas, que escribió también La Atlántida y En las Orillas de los Mundos Infinitos, para la misma colección. Que no lo está leyendo, que lo está diciendo de memoria. Sí, sí, claro. Si no, no sería una voz del misterio. Qué verdad. Bueno, señores, pues esto ha sido todo. La verdad que a nosotros nos ha encantado contárselo, y espero que a ustedes les haya encantado oírlo. Nosotros lo hacemos por voluntad propia, imagino que ustedes también. Les emplazo hasta aquí, en Voces del Misterio, el viernes que viene, de 8 a 10 de la noche, en Radio Betis. Un abrazo.